2019 a las 5 de la tarde en las instalaciones de Ciespal, en Quito, Ecuador. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. ¡Ale! ¡47 años! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, muchachos, muchachas, ¿cómo están? Pero no me silencie, por favor. Eso, ahí. Ah, no, es la luz. Aquí está. Es la luz, ¿cacha? Es la luz. Buenos días, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este sábado 14 de septiembre del 2019? Ya estamos a mitad prácticamente de septiembre del noveno mes. Ya estamos entrando en la recta final de otro año más. ¿Cómo está pasando el tiempo, los días, las horas, los minutos y los segundos? Yo me acuesto como eso de las 10:30. Parece que he dormido solo 3 minutos, pero ha pasado bastante y yo no siento que haya descansado. Me siento igual de cansado, ¿no? Creo que a partir del 2012 el tiempo, las 24 horas del día se achicaron, ya no son 24. Veamos. Algo así dice la teoría, ¿no?, de los mayas, ¿no?, que se achicó la temporalidad. Pero bueno, comenzamos otro sábado más de Plan Ideal. Estamos encantados, de verdad, de que nos acompañen, de estar cerca de ustedes. Y qué bueno que nos hayamos podido despertar y poder haber abierto nuestros ojos y estar aquí en este planeta para seguir peleando y haciendo patria en cualquier rincón en el que nos encontremos. Soy Edu Muñoz y así comenzamos este sábado de Plan Ideal. Vivi, ¿cómo estás? ¿Qué tal descansaste? Hola, hola, hola, chicos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a tu programa Plan Ideal. Y pues yo descansé muy bien. Y sí, tienes razón. ¿O será que el últimamente existe mucho estrés y esto ha aumentado que necesites más horas para descansar, ¿no? Puede ser también, ¿no? Yo también creo lo mismo. O los aparatos electrónicos también, los dispositivos, también nos... Te roban más tiempo. Sí, nos aturden bastante. Te roban más tiempo y por eso necesitas mucho tiempo más para descansar. Pero bueno, las pocas horas que tenemos para descansar debemos aprovecharlas al máximo por nuestra salud, tanto física como mental. Hay una aplicación, Vivi, en la Play Store que nos dice cuántas horas ocupamos de nuestro día en pasar en el celular. Ya les vamos a traer ese dato la siguiente semana y cómo funciona para ayudarnos también. Y esta aplicación también bloquea el celular por tiempos para que tú no lo uses todo el día. Entonces vamos a traerles ese dato a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, porque claro, sí es bueno también desapartarnos del celular, de la compu y regresar a esa comunicación directa y oral, ¿no?, que siempre y en la cultura antigua fue fundamental para trascender y para también enseñar a las nuevas generaciones todo lo que conllevaba. Claro, claro que sí. También existe un síndrome que ahí que tienes que ver el celular por lo menos cada 5 minutos, por lo menos para ver la hora, tienes que prender, desbloquear tu teléfono. Es oye, un sí, ya también. No usamos los relojes, no. A veces los llevamos ahí, pero la hora, al rato de que nos preguntan, disculpe, ¿qué hora es? No regresamos a ver el reloj, sino sacamos el celular y lo vemos ahí. Eso le pasa mucho a Alexis, que también le damos los buenos días, y a Pancho, que se le está riendo porque dice, es verdad, yo le he visto, le damos también los buenos días. Gracias por estar aquí, muchachos, en este sábado, con toda la buena onda, se han despertado al máximo, al tope. Ellos están desde las 6 de la mañana, Alexis desde 10 para las 6. Sí. Muy bien, los chicos, ¿no? Madruga, le gusta madrugar. Madruga. Porque sabe que es sábado de plan ideal, obvio, ¿no? Así es, y pues también nos traen muy buena música, y ahora vamos a darle paso a nuestros auspiciantes. Claro que sí, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerdan que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. A Cosméticos Seitu, también para hombre y para mujeres, una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino más bien la nutren. Y por ello, en las bases líquidas que son de uso diario, se ha incorporado el ácido hialurónico y el colágeno hidrolizado, que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes mandar un WhatsApp al 0983-1679-86 con Zula y Lara. Oigan, les recordamos también que nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com y también a través de las redes sociales. Claro, ¿cómo nos encuentran en Facebook como Plan Ideal S. También estamos en Instagram como @planidealS. Así que ahí estamos atentos, ya estamos con nuestro Facebook Live para recibir todos sus comentarios. Pueden darle ahí un me gusta, también compartir, que siempre estamos pendientes de ustedes. Claro que sí, y también llamarnos a nuestra línea directa aquí en cabina al 2220-966-2220-966, y también pueden pedir todas sus canciones. Oigan, y le dan like y también compartir a nuestro Facebook Live, porque así nos llega la notificación directamente y les podemos saludar en ese preciso momento. ¿Y nuestro número de WhatsApp, Vivi? Claro que sí, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 09-39-52-64-63. Les repito, 09-39-52-64-63. Y como les dijimos, este sábado pues vinimos recargados. Les contamos hoy la hazaña que realizó Sebastián Carrera. Así es, conquistó con una doble bicicleta de mano el monte Kilimanjaro. Kilimanjaro, muy bien, además del aniversario número 20 de Ratas, Ratones y Rateros. Y también, pues, hoy aquí nos acompaña en la cabina de Radio Casa de la Cultura, Beto Catuta, a contarnos todo sobre su nuevo material y a presentarnos su nueva propuesta, que viene en Bandido Breeding el 17 de septiembre. Él va a estar presentando, así que ahí viene a contarnos. En unos momentos lo tenemos aquí para que nos cuente un poquito más. Así es, y si el tiempo nos alcanza, ¿cuáles son las piezas de teatro que han inspirado, o que ha inspirado en este caso, el gran Pedro Almodóvar aquí en el microteatro UIO que se van a estar realizando? Les vamos a contar cuáles son, y si les gusta la propuesta de Pedro Almodóvar, ¿por qué no ir a ver estas piezas de teatro? Que van a estar de seguro estupendas. Así es, y bueno, ya paremos de tanto bla bla bla y comencemos con una genial canción que tenemos gracias a Sophie Mel con su nueva canción Loquita por ti. Ya regresamos aquí en Plan Ideal. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Recordarte me hace daño, y aunque pase el tiempo te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé. contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loca, loquita por ti. Estás escuchando Plan Ideal. Suena ahora para ti. Sé que estás pendiente de mí. Él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti. Pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé. Dejaste tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé. No lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Y comparte todo nuestro contenido. ¡Epa! Y ahí estábamos escuchando a la talentosa Sophie Mel con Loquita por ti, canción que se estrenó este 8 de septiembre y el cual les invitamos a seguir pidiendo aquí y compartiendo directamente desde sus cuentas de Spotify y en YouTube, que la encuentran como Sophie Mel. Claro que sí, Sophie Mel, artista ecuatoriana de mayor éxito internacional, lanzó su álbum Ni Diabla Ni Santa, el mismo que contiene 12 temas, incluidos los éxitos Ponte Pa' Mí, Quiero Saber, Quiero Verte Sufrir y el sencillo con el que Sophie Mel se dio a conocer y que da nombre al álbum Ni Diabla Ni Santa. Este lanzamiento incluye dar a conocer su nuevo tema Loquita por ti, el mismo que trae un video que se realizó en Medellín por la afamada empresa 36 grados. Oye, sí, espectacular, viví ese videoclip, fantástica esa avenida, parecía que era bajando a Loac, ¿no? Pero, ¿es grabado aquí? En Colombia. Medellín. ¿Ves? Pero es espectacular el video, ¿no? Sophie Mel ha estado de gira por países como México, Argentina, Colombia y Perú, dando a conocer todos sus temas. Su trabajo la ha llevado a compartir escenarios con los afamados, por ejemplo, J Balvin, Bad Bunny, Shakira, entre muchos más. Sophie nos cuenta que está muy feliz por todo lo que está sucediendo con su música y que ha valido la pena y está recogiendo parte de todo ese trabajo de años desde que salió con su primer sencillo Ni Diabla Ni Santa. Estos casi 3 años de trabajo para poder dar a luz el álbum fueron muy, pero muy duros, nos cuenta Sophie Mel, pero valieron la pena porque cada segundo invertido en el estudio ha dado su fruto. Sophie escogió Loquita por ti como tema de promoción para el lanzamiento del álbum, porque este sencillo lo cambia todo, da inicio a ese proceso de evolución y madurez que todo artista debe tener. Es un firme paso a todo lo que se viene, dice Sofi, ¿no? Así es. También, desde aquí, desde Plan Ideal, le auguramos los mayores de los éxitos. Y claro que sí, las puertas están abiertas para cuando ella visite Quito. Está actualmente en Guayaquil. Así que apenas ella esté arribando acá a Quito, pues la invitación de antemano ya está hecha. Y les comenzamos a mandar ya los primeros saludos a Dani Bonilla. Claro, por supuesto, gracias por darle like a este en vivo. Y a Berito Arias por estar ahí al lado de nosotros, compartiendo con nosotros en las redes sociales, que nos permite romper esa barrera de la distancia y nos permite estar cerca a ustedes. Claro que sí, y por eso les tenemos otra canción muy muy buena por parte también de una guayaquileña que está rompiendo esquemas en el área de la música. Les tenemos con ustedes Dayanara, aquí con Cupido. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. ¿Quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda? Te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Y ahí estaba el gran talento de Dayanara con su última canción, Cupido. Ya ha sobrepasado las 700 mil visualizaciones en su canal de YouTube, así que les invitamos a seguir compartiendo en Dayanara Bebo. Y en este momento llegó la hora de contarles que el ecuatoriano Sebastián El Zuco Carrasco conquistó el monte Kilimanjaro. El montañista ecuatoriano Sebastián El Suco Carrasco coronó la madrugada de este jueves 12 de septiembre la cima del Kilimanjaro en menos tiempo que lo propuesto. Hace 2 años, el tricolor se planteó de llegar a la cumbre de la montaña más alta de África con una bicicleta impulsada por las manos. El 2 de septiembre viajó desde Quito hacia la elevación situada en el noroeste de Tanzania y esperaba lograr la meta en 15 días. Sin embargo, lo hizo en menos tiempo. Así es, el Kilimanjaro es una montaña situada en el noroeste de Tanzania, formada por 3 volcanes inactivos. El Sira, en el oeste, de 3.962 metros de altitud. El Mawenzi, al este, de 5.149 metros. Y el Kibo, el más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico es el Uru. Se eleva hasta los 5.891,8 metros y se constituye en el punto más elevado de África. Carrasco perdió la movilidad de las piernas en un accidente con cuerdas cuando realizaba una excursión hace 4 años. Desde aquí también celebramos esta gran hazaña y hacemos mención a que si tú te decides en hacer las cosas, las puedes lograr. La idea es no ponerse barreras mentales, porque las físicas siempre han quedado visibles, que son las más fáciles de romper. Tienes toda la razón, Vivi, siempre todo es mental y si nos decidimos lo logramos. Así que a seguir haciendo patria y a ganarnos el pan de cada día, haciendo el bien a cada uno. Así es. Y bueno, ahora continuemos con esas canciones que nos han traído para hoy en este sábado de Plan Ideal. Y tenemos ahora a nuestra querida Do Blanco con Eterno Abril.

a los 7 días de la semana, más de 100 programas en vivo y algunos también pregrabados. Es estupendo todo lo que realiza la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora sí, entramos en la segunda parte, Vivi. ¿Qué tenemos para esta segunda parte? Claro que sí, como ya les habíamos comentado, tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Beto Catuta aquí en la cabina de Plan Ideal. Un saludo, gracias por volver, porque después de un año regresa aquí a visitarnos. Estuvo y nos viene cantando, a contar. Estuvo cantándonos del Happy Verde y nuestro primer claro año. Claro que así sí. Así que Beto, buenos días, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo les va? Vivi, Edu, bueno, a la gente de Facebook Live, de la radio, y también estamos acá conectados en mi Instagram. Felicidades a los muchachos, qué bueno, ¿no? Qué bueno que los muchachos de los sonidistas también nos estén acolitando. Y bueno, un gran saludo a la Casa de la Cultura, que siempre me han abierto las puertas. En verdad, es un honor para mí estar acá. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Oye, sí, Beto, ¿qué ha pasado en este prácticamente un poquito más de un año, dos meses, en el que no te hemos tenido aquí? ¿Qué nos vienes a contar esta mañana? Sabemos que te vas a estar presentando este 17 de septiembre. Vamos, comencemos por ahí. ¿Dónde te vas a presentar? ¿Qué vamos a observar? A ver, bueno, después de la gira de El Sol en tu Alma, pudimos sacar el segundo sencillo de mi nuevo disco, que se va a llamar Supernumerario. Hicimos un cambiecito ahí de ritmo, un dancehall, una canción que se llama Tú Dímelo. Uh-huh. Entonces, nos fue bastante bien con esa canción, a nivel de como que, wow, o sea, se puede experimentar en otros ritmos. Y gracias a ese tema pudimos visitar Ciudad de México. Ya estuvimos en marzo de este año en Ciudad de México. Y vamos completando, es como un rompecabezas este tema del nuevo disco, ¿ya? Uh-huh. Y ahora se han sumado propuestas y estoy intentando hacer una gira de conciertos con esta trilogía de las canciones. Ahora tenemos una nueva canción, que ya vamos a hablar también de esa temática. Y vamos a presentarlo por primera vez en Quito, se puede decir, después de un buen tiempo, en Bandido Brewing, es el nombre del bar, este 17 de septiembre. Bandido Brewing, ¿dónde se encuentra ubicado Bandido Brewing? Esto es en Atola, cerca del Coliseo Julio César Hidalgo, antes de la Marín. Entonces ahí hay como una islita, se puede decir, de varios cervecerías artesanales. Ahí vamos a estar. Igual ya está difundido en las redes sociales y todo eso para que se ubique mejor. ¿Tiene algún costo? Es gratuito la entrada, así que vayan con anticipación. Es un martes, se puede decir, como un plan de after office, se puede decir. Sí, sí. Entonces, para que ustedes caigan ahí, va a empezar a las 7:30 de la noche. Son dos sets, vamos a pegarnos 2 horas de concierto. Vamos a combinar canciones del antiguo disco, del nuevo disco, y también hay unas versiones de música que tal vez es representativa para mí, ¿no? Para mi carrera. Vamos a combinar ahí música ecuatoriana, internacional. Así es, así que no se olviden, pues este martes ahí disfrutan de una buena cerveza y con la música de Beto para pasar un rato ameno, ¿no? Y nos contabas que estabas en Ciudad de México, cuéntanos cómo fue tu experiencia allá. ¿Qué nos traes de allá? Muchas cosas. Los tacos. Allá la comida, oye, te lo juro, la comida ya es increíble. O sea, encuentras de todo, a muy bajo costo, a mediano costo, hay de todo, ¿ya? Pero sí, la verdad que allá es increíble. O sea, si quieres, la primera condición para llegar a México es que tienes que ir con hambre. Porque es verdad que te pruebas de todo. Pero bueno, culturalmente hablando, te cuento que estuvimos revisando cómo va este tema de los festivales allá. Allá hay uno muy popular que se llama El Vive Latino. A mí me gusta mucho como que visitar esos países en las épocas donde se dan esos festivales para recoger ideas. Entonces, más o menos como que ya se ve el ambiente, el tema de cómo es la, por ejemplo, cotización de entradas, cómo se organizan ellos en escenarios, ese tipo de cosas. Y obviamente también artísticamente México es una potencia, hablemos así, ¿no? Uh-huh. Hay muchos lugares para hacer música en vivo de lunes a domingo. O sea, es una ciudad que no descansa. Y nada, me llevo muy buenos recuerdos, hicimos entrevistas, estuvimos en varios lugares, presentamos las canciones, por ahí se dio también algunos showcase, hablemos así, con gente y acercamientos con gestores culturales, de todo. Y aparte, Beto, la gente mexicana también aprecia mucho al artista ecuatoriano, ¿no? Porque hemos visto que en los últimos tiempos algunos artistas están yendo a México no solamente para enriquecerse culturalmente, sino también para estudiar música allá y también a producir sus canciones. Claro, hay productores muy, muy, muy reconocidos en la industria allá. Obviamente el tema económico sería como un factor medio como que limitante, pero sí, como tú dices, les atrae esto de llevarse sudamericanos colombianos, venezolanos, he visto mucha gente ecuatoriana trabajando, no solo en la parte musical, sino también cultural. Hablemos de gestiones a nivel de ferias, de libros, de arte. Y es muy bueno, o sea, en verdad yo me quedé muy, muy sorprendido. Me invitaron a regresar, obviamente, porque fue una visita muy cortita. Y cuando estemos por allá, pues seguir enlazando. La idea es seguir enlazando contactos y enriquecer un poco como que el grupo de trabajo. Oye, Beto, ¿te parece si les invitamos a toda la gente a escuchar tu canción? Tú dímelo y después regresamos para hablar de otras cositas que se nos quedan, como la marca de ropa. Ah, sí, vamos Beto. A hablar de la nueva línea de ropa. Dice que no pudo traer una para poder sortearla, pero apenas tenga la segunda tanda lo vamos a traer. Exacto. Así, y entonces, Vivi, presentemos la canción de Beto. Que la presente Beto. Aquí bueno, vamos con el segundo sencillo de mi nuevo disco. Esta canción está a ritmo de dancehall pop. Esto es Tú Dímelo. Cómo explicarlo, pero en ti hay algo más que yo noté. Tus labios, tu sonrisa, tu cuerpo, figura y ser me hacen creer, oh, que el día es hoy. Hablo de vos, mañana tú y yo, juntos los dos. Eres mi manantial, mi aire y mi verdad. Nada es casualidad. Eres mi luz, eres mi paz. Casi, casi guardián de mi mirar, de mi mirar, oh. Y sé que no es tan fácil robarte un poco de amor. Tú dímelo, oh, confidencial. Te has vuelto más que solo un todo. Mi vida, eres mi manantial, mi aire y mi verdad. Nada es casualidad. Eres mi luz, eres mi paz. Eres mi aire y libertad. Es tan razonable como soporta mi cuerpo sin un corazón. Si ya te lo ganaste, tal vez te lo robaste hoy. Vales por dos, oh, y soy más atento. Te llamo mi aliento y estoy tan contento de tenerte junto a mí. Esa ahí estábamos disfrutando el talento de Beto. Nos tomaron justo ahí, aquí conversando tras bambalinas con Tú Dímelo. Y ahora llegó el momento, Beto, de hablar de Deja de Llover. Nos estabas contando que trata sobre... Tiene un valor social, algo así nos estabas comentando, sí. Una campaña. ¿Puedes hablar un poquito más? Contarnos también de la letra, cómo llegó esta letra? Ya, a ver, bueno, esta letra, la letra de esta nueva canción que ya viene siendo el tercer sencillo del nuevo disco, nace de una vivencia cercana ya a mí. Obviamente no lo puedo contar con detalle, pero de repente simplemente apareció la letra, y cuando me puse a analizar hablaba mucho de una mujer que tenía esta complicación del círculo de violencia con su pareja o con su familia. Bueno, no solo de la mujer, sino de la gente que vive esa realidad, ese círculo de violencia. Entonces me animé por grabarla. Yo tengo varias canciones que hablan o tienen mensaje social, pero nunca me he animado a grabarlas como para publicarlas. Y esta vez simplemente fue cuestión de una semana. Nos metimos al estudio con Carlitos Terán, que es mi productor de planta, y la grabamos y está teniendo buena repercusión. En estas últimas semanas he tenido mensajes de todo tipo. Incluso estamos pensando hacer charlas con activistas que hablan obviamente sobre este tema de la violencia de género. Y nada, pues ahí seguimos en la lucha. Con el hecho de que incluso tenemos ya una marca de ropa. Entonces no sé si lo ven acá, este es el logo. Esa es la marca de Beto. Este es el logo del tema. Y bueno, le estamos haciendo capuchas, camisetas, stickers, hay discos físicos. Y la venta va bastante bien, que también me ha ayudado a mí para soportar un poco, digamos, la campaña, ¿no? Así es, Beto justo ya terminó la primera tanda de ropa. ¿Para cuándo se viene la segunda tanda? ¿Dónde la gente puede encontrar o puede hacer el pedido para tu marca de ropa para apoyar a una buena causa? Súper sencillo. Me contactan a través de redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. De hecho, ahorita ya está produciéndose la segunda tanda, les cuento mucho. En cuanto yo ya tenga la segunda tanda, como les digo, prometido, acá van a tener una camiseta, una capucha, para que la puedan sortear con los seguidores. Muchas gracias. Y para una tercera, yo sigo recaudando los pedidos y eso se manda. O sea, siempre como que cuesta un poquito porque cada persona tiene como que es personalizado. Entonces claro. Es como que hay que esperar un tiempito para que también... Está saturado ahí el Beto, diseñador. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? @ Beto Catuta en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube, Beto Catuta Oficial. En Spotify también te pueden seguir, ¿no? Todo, ¿cierto? Sí, Beto Catuta está absolutamente en todas las redes, Apple Music. Ahora han sacado, te cuento, una nueva opción de música que subieron al Instagram. También ya le pueden poner en las historias de Instagram mi música, eso es lo chévere. Así que también hagan eso, por favor, que eso me ayuda a mí. Claro que sí, y ahora pues vamos a disfrutar un poquito de Deja de Llover, esta canción con un valor social muy importante, aquí con Beto Catuta. A ver, ya le vamos a poner la nueva canción. Cuando el cielo limpia tus heridas, respira mujer, permitido está que no coincidas, viene el renacer, está en ti que lo permitas, deja de llover, recoge la voz de la alegría, tú. Solo tú, oh, no, no, tú, oh, no, tú, oh. Deja de llover cuando el cielo limpia tus heridas. Ahí sí la podemos mandar. ¡Bravo! ¡Muy bien! Esta hermosa canción con un gran valor social aquí con Beto. Y pues, bueno, ahora sí, la mandamos completita para que ustedes la escuchen. Y ya regresamos aquí con un poco más para que nos cuentes un poquito más de este nuevo disco. Y ya regresamos sin Plan Ideal. Thank you. eres mujer, porque el mundo quiere tu sonrisa, te llama tu ser, porque el alma quiere hablar de vida, cree en tu poder, en el aire que siempre respiras, todo hazlo con fe y verás cómo todo camina. Oh, no. Oh, oh, oh. Deja de llover cuando el cielo limpia tus heridas. Respira, mujer. Permitido está que no coincidas. Y en el renacer está en ti que lo permitas. Deja de llover, recoge la voz de la alegría. Estábamos escuchando Deja de Llover y también aquí en vivo con Beto. Beto, vamos a hablar rapidísimo también de lo que se viene de Supernumerario. ¿Cuántas canciones va a tener? ¿Cuál va a ser la canción que va a simbolizar y va a llevar la bandera también de Supernumerario? A ver, la canción así como tal no está definida. Puede ser cualquiera de estas tres que hemos comentado o cualquiera que venga. Va a ser un libro digital, lo he anunciado en mis redes sociales. Espero tenerlo listo para marzo del 2020. Estamos ya con 12 canciones, de las cuales quiero dejar las 10 mejores, se puede decir una selección de 10. Y nada, apoyar en el tema del medio ambiente, como te digo, por eso lo vamos a hacer digital, a través de una plataforma para que se puedan descargarse, con un valor obviamente módico. Y nada, entonces esperemos que con esta segunda producción, que ya viene con más fuerza, más evolución, la gente pueda compartirlo. Y yo estoy muy contento. Es como yo les había mencionado en algún momento, cuando uno comparte el arte ya deja de pertenecerle a uno. Uh-huh. Y se convierte ahora en parte de las vidas de quienes los escuchan, quien recepta el mensaje. Entonces esperemos que con cada canción de a poquito todo esto se vaya difundiendo. Bueno, también yo quería saber, ¿Supernumerarios es el nombre del disco? El disco. Ah, ya. Supernumerarios. Hay una historia muy particular que aún no la voy a develar, pero les invito a que googleen qué significa supernumerario. Ah, ya, muy bien. Nos deja ahí en la intriga, ¿no? En marzo del próximo año la invitaremos para que nos cuente en vivo y en directo. La respuesta. Bueno, Beto, ha sido un placer tenerte. El tiempo, pasa volando. Esperemos que en cuanto tú tengas noticias, nos escribas y podamos hacer contacto. Y las puertas de Plan Ideal y de Radio CCE están abiertas. Gracias por siempre estar dispuesto a venir. Gracias a ustedes, muchachos. Qué bueno ya haber estado en vivo acá también a través de las cámaras. Y sigan pidiendo mi música. Gracias, chicos, por la invitación nuevamente. Seguro regreso, seguro, tranquilos. Perfecto, la invitación está realizada. Claro que sí, gracias a ti. Y ya como siempre hemos dicho, las puertas de esta cabina siempre están abiertas para el talento ecuatoriano. Así como Beto, también todos los artistas ecuatorianos pueden aquí venir a mostrar su talento, su música, su arte. Y bueno, pues eso, nos acabó el tiempo y ahora tenemos la última canción. Ay, sí. Antes de despedirnos... Pero ya nos despedimos y les dejamos con la canción. Muy bien, entonces ha sido un placer compartir con ustedes aquí en Plan Ideal la siguiente semana. Igual, pues no se olviden de 11 a 12 por Radio CCE. Y bueno, les dejamos la con canción, por favor. El Sol en tu Alma de Beto. Y sigan en las redes sociales, vamos a compartir, vamos a apoyar en Insta. En Instagram están sus canciones para hacerlas en las historias. Así que sigamos apoyando el talento, porque es talento del bueno y de bandera tricolor. Así que disfruten de su sábado y disfrutemos de El Sol en tu Alma. Chao. Chao, chicos. El sol siempre está ahí. Si faltara ya no brillarán los días. Oh, y no es simple fantasía. Es la voz que te acompaña, el suspiro que no engaña a tu alma que se siente tan vacía. Oh, la sonrisa no es en vano. Ha venido a salvarte en este tramo. Solo tienes que aferrarte. Oh, no, a vivir y ser el arte que te invade con el simple respirar. Nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa.